cachaca, lo que pasaba antes, Tuyú y Porteño de Ley. Bueno. Tembló el camión, este Bobby un Martín. Muy especial porque. Sí, sí, sí. Una versión demoledora de Tuyú, Martín. Estamos promocionando la salud. Así que por favor, la gente que está bebiendo, la gente que está fumando marihuana, aquellos que están tomando cocaína también, sepan muy bien que es un momento muy importante porque un cultor de la salud, una persona que ha dedicado su vida a la salud, alguien muy parecido a lo que sería el doctor Sokolinski, una cosa así, va a venir arriba del escenario a hacer esta canción. Muchos laboratorios están promocionando este momento, aquellos que venden ginseng, Pharmaflor, aminoácidos de todo tipo, magnesio total magnesiano, vitamina 1, vitamina 2, agua mineral, yoga, tai chi chuan, Hare Krishna, todos los movimientos que están a favor de la salud, hoy van a sentirse identificados porque va a venir y se va a subir arriba del escenario la persona más saludable de nuestra banda. El maestro Albertito Venezuela. Una vez más le toca cantar, ¿no? A Tito, el guitarrista de la banda, que ya había cantado Porteño de Ley. Muy aclamado. Vamos, la salud. Versus de Pivo, llegando casi al final, ¿eh? Salute.